Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Completamente metidos en el año 2016, nos reunimos un sábado más en este Ágora tan moderno, este Ágora cargado de ondas hercianas, bits en el caso de los podcasts, e historia, mucha historia. Para esta asamblea número 122 tenemos lo siguiente, este es nuestro sumario. En primer lugar, emprendemos un viaje mágico, un viaje cargado de ilusionismo. Hoy nos visita el mago Mariano Goñi, que nos hablará de cómo los servicios de inteligencia a lo largo de la historia se han servido de ilusionistas para llevar a cabo muchas de sus operaciones secretas. Un tema muy desconocido, no se lo pierdan. En segundo lugar, recibimos a Eduardo Cábana, director de la revista Desperta Ferro, Historia Antigua y Medieval. Hoy está con nosotros para acercarnos parte de la figura de Alejandro Magno. Conoceremos interesantes aspectos de la sociedad macedonia y la persa. Y después de unas cuantas semanas recibimos a todo un clásico del programa, Jesús García Barcala. Hoy nos trae la interesante figura de Charles Darwin, descubridor de la teoría de la evolución y la selección natural. Podrán conocer algunos curiosos aspectos de su vida. Además, como cada semana, tendremos efemérides históricas, crítica de libros y noticias de actualidad. Si no tienen nada mejor que hacer, les invitamos a que se queden con nosotros, como decíamos, en este moderno Ágora. Es gratis y solo les pedimos que se relajen y que disfruten de la historia. Por cierto, tenemos que dar el nombre del ganador. La pasada semana sorteamos un libro, Viaje al fondo de Star Wars, gracias a la editorial Actas, y el ganador ha sido, así nos lo pone en el correo electrónico, Isra Fernán. Entiendo yo que es Israel Fernández, pero bueno, por si acaso decimos el correo electrónico. Y también les recordamos, en las redes sociales iremos poniendo fotos en ellas e información relativa a los temas que vamos tratando. Son el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y a todos aquellos que nos escuchen hoy por primera vez, si lo desean, pueden escuchar todos los programas ya emitidos en nuestra web, en agorahistoria.com. Tienen los enlaces para descargar nuestros programas a través de iVoox y también de iTunes. Y si nos quieren pedir que hablemos de algún tema en concreto, como hacen muchos de ustedes, tenemos dos direcciones, agora@capitalradio.es o también contacto@agorahistoria.com. Y dicho esto, vamos con la asamblea número 122, el equipo del programa, la producción y la redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, Miki Garay, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Clio, revista de historia número 170, mes de diciembre. Cleopatra, retrato de una asesina, 20 años de Dayton, la camisa de fuerza de Bosnia. Isabel la Católica, érase una vez la historia al revés. Criminología decimonónica, el origen de los detectives. Especial, los mejores libros de historia para regalar en Navidad. ¿Quién se esconde tras la tumba de Tutankamón, Nefertiti, Quilla o Meritatón? Todo esto y mucho más en Clio, revista de historia número 170. Hoy les vamos a hablar de un tema realmente apasionante, seguro que pocos de ustedes lo conocen. Les vamos a hablar de magia. Esto que están escuchando es la música que hay tras unas imágenes donde a Houdini le atan con no sé cuántas cuerdas, 1000 cuerdas, y él consigue escaparse, el auténtico as, el genio del escapismo, Harry Houdini. Hoy también hablaremos de él. Y como les digo, vamos a hablar de magia. Hemos traído aquí con nosotros a Mariano Goñi, Muchísimas gracias, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo a Mariano le conozco ya desde hace mucho tiempo, que estuvimos haciendo un reportaje en la Sala Houdini, donde estuvo mucho tiempo, y yo les invito a que visiten su página web, que es Mariano Goñi, no es marianogoni.com, y ahí van a poder ver todos los espectáculos que ha hecho. Y para que le conozcan todos aquellos que no lo hayan visto, decir que comenzó en la magia a los 9 años, cuando conoció a René Laván, que murió hace unos meses, en febrero de 2014, 2015 o 2014, Mariano. De 2015. 2015, ¿no? Hace unos meses. A mí, desde luego, era uno de los magos que yo lo veía en la tele y me quedaba... No hipnotizaba a la gente, pero él, con su carisma y con esa forma de hacer magia, hipnotizaba a la gente. Y eso fue, de alguna forma, la inspiración de Mariano. Está especializado en magia de cerca y ya a los 28 años se vino para Madrid, comenzó a trabajar, como decía antes, en la prestigiosa Sala Houdini, y actualmente pues es uno de los magos más exclusivos de la ciudad. ¿Qué es eso, por cierto, de la Universidad del Escorial? ¿Algo relacionado con la magia? Cuéntanos. Sí, en el año 2013 se empezó el proyecto. Un profesor que era alumno mío de magia, un profesor de la Universidad del Escorial, me dijo que le gustaría comenzar una licenciatura, ¿no?, en magia. Y yo le dije, adelante, yo estoy dispuesto a hacerlo. Entonces se comenzó y ya lleva 2 años, ya tiene 3 cursos, de casi 40 personas cada uno. Y bueno, pues te puedes recibir de mago hoy en día, puedes hacer el máster y ya tienes tu título. Bueno, hoy ya les digo que vamos a hablar del papel de los magos en las guerras. Han trabajado con gobiernos, han utilizado unas técnicas no demasiado conocidas por todo a lo largo de la historia. Pero antes le quería hacer una pregunta a Mariano Goñi. ¿No crees que ahora, a mí, la magia es algo que me encanta? Cuando descubrí... la magia es ilusionismo, y lo bonito está en no descubrir los trucos, sino ver y que te sorprendan, ¿no? Hoy con internet, muchas veces, la gente, si busca, puede encontrar cómo se hacen esos trucos. Eso no es muy favorable, pero ya no es a nivel de negocio para un mago, que también, porque le cuesta mucho trabajo desarrollar trucos... A nivel de ilusión, eso es malísimo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, de toda la vida, si uno quería aprender magia, pues nada más tenías que buscar en la guía telefónica dónde está la casa de magia, o llamar a un mago y decir, me das clases de magia. Si hay un interés, se puede encontrar, ¿no? No sé si había algún dicho de algún personaje famoso antiguo, o incluso en la Biblia, que decía... No hay secreto que no vaya a ser revelado ni descubierto. Entonces, mucho menos el de la magia. Como bien dices, claro, buscando, a lo mejor encuentras en YouTube o por internet alguna explicación de un juego que te interese. Ojalá fuera tan fácil descubrir los engaños que se aplican a toda la sociedad desde las altas esferas. Bueno, pues de eso precisamente nos va a hablar hoy Mariano. Háblanos a modo introductorio, pues el papel de los magos en guerras, gobiernos, las tácticas que han utilizado, cuéntanos. Bueno, vamos a comenzar haciendo un repaso, ¿no?, de los clásicos del magos que ayudaron a su gobierno a ganar guerras o a poner, por ejemplo, algunas revoluciones en stand-by. Que es el caso, por ejemplo, de Jean-Eugène Robert Houdin. Robert Houdin, no Houdini, que luego Houdini tomó, si le suena familiar el nombre, Houdini tomó luego ese apellido, le puso una I al final y bueno, se hizo famoso, pero era un mago francés, que era uno de los más famosos de su tiempo, y en el año 1856, Napoleón III, lo llama y lo manda a Argelia, que en ese momento, claro, estaba invadida por Francia, para poner... había ¿cómo se llama? Magos, o no magos, sino en ese... Eran como una especie de hechiceros, ¿no? Que estaban revolucionando a la población de Argelia, tratando de librarse de los franceses. Y parece que les hacían caso. Entonces... Aparece Napoleón III, decidió apagar el fuego con fuego. Dijo: ah, pues tenéis magos, hechiceros, pues yo les voy a mandar a un mago. Y funcionó porque se hizo una actuación del gran Udén y pues se aseguraron de que lo vean, ¿no? De gran parte de la población y estos hechiceros, y dijeron: este tío es absolutamente increíble, podía cortar a una persona y volver a recomponerla. Imaginaos lo que le podía hacer a todo el pueblo, ¿no? Eso en el caso de Houdin. Luego ya pasamos avanzamos en el tiempo al famoso John Mulholland. John Aquí entra, Mulholland, entra de lleno la CIA, ¿no? aquí entra de la CIA, sí. John Mulholland era un mago bastante bueno y sobre todo era muy habilidoso con las manos, la magia de cerca. Y en cierto momento de su carrera dice que lo deja porque él se por temas de salud, ¿no? Era un fumador inveterado. Y que tenía cirrosis o que tenía pues, diversas úlceras, etcétera. Y es mentira. En ese momento se pasa a la CIA, la cual le contrata para confeccionar un manual que se llama el manual de los trucos y de los engaños, ¿no? Traducido al español. El manual, ese es en el año 1954 se hace. Y la verdad que tiene cosas, yo lo he estado mirando, tiene cosas muy interesantes, otras que, bueno, habría que ser realmente mago, es decir, había que haber estudiado de pequeño lo que es la magia y los engaños para poder realizarlos, porque uno leyéndolo de entrada, pues difícilmente pueda lograrlo, ¿no? Es más, explicaba lo que es la misdirection, que quiere decir el manejo de la atención, ¿no? Mira esta mano y con la otra hago otra cosa, básicamente. Lo cual, bueno, yo te quería comentar que la CIA no estaba interesada en la habilidad que él tenía, ¿no? Sino más bien en cómo tirar una pastilla o un polvo en el vaso de alguien para drogarlo y poder, pues, conseguir información o llevarlo a algún lado. Sin que se diese cuenta, claro. Exactamente, sin que se diese cuenta. También hay artilugios, ¿no? Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, claro, la información no había internet, entonces, cómo dentro de una moneda de dólar se podía ahuecar la moneda, ponerle un imán, esto le sonará a muchos magos de la época actual, y presionando en donde decía la palabra peace, paz del dólar, tac, se abría esa moneda como si fuera una cajita, Sí. se podía guardar un microfilm de los clásicos de la guerra, y se cerraba la moneda y quedaba cerrada. Entonces, claro, ahí pasaba por una moneda. Te revisaban y nada, en monedas, ¿quién va a mirar una moneda? Pero si apretabas, se abría y salía el microfilm de dentro. No, no serás tú un contratado de la CIA, ¿no? Que aprovechando la No, no, magia. yo no, pero bueno, luego hablaremos de quién es posible, porque en la época moderna, ¿quiénes fueron los que realmente ayudaron a la CIA y a otros? Les va a llamar la atención a muchos. Vamos a pasar a Houdini, si te parece, ¿Sí? ¿no? Así en este paseo rápido por la historia, porque son históricos. Pero lo de Houdini, yo personalmente no puedo confirmar, aunque se escribió un libro en el 2006 que decía que Houdini en realidad era un espía, ¿no? Ahora resulta en las ideas de los conspiranoicos que todos son espías, todos. Putin es un espía, Obama es un espía, vamos, todos son espías. No podemos decir eso porque Houdini, yo soy mago y sé, por estudiar la biografía, que era un mago. ¿Que se dedicaba al escapismo? Sí, como mago en sí no era tan bueno, pero es que como escapista dedicó su vida. Yo no creo que sea un espía así tal cual. A lo mejor alguna vez pudo pasar información, sí. Se dice que trabajaba codo a codo con William Melville, un espía británico que trabajaba en Scotland Yard, y pues Houdini les ha ayudado. En fin, eso ahí queda. Habrá que mirar el libro. Uno de los más famosos, incluso se está haciendo una película que todavía no está, pero Sí. cuando salga va a ser genial, se llama El Mago de la Guerra, que no es muy conocido, es Jasper Maskelyne. Maskelyne venía de una familia de ilusionistas británicos muy famosos y fue contratado en la época por los aliados en la época de la Segunda Guerra Mundial para ocultar el canal de Suez, o sea, para proteger el puerto de Alejandría, ¿no? Uh-huh. Que es conocido que lo hizo eligiendo en una zona cercana, se modificó incluso un poco la bahía para poner luces alrededor, y cuando venían los bombarderos nazis, que bombardeaban de noche, pues se apagaba todo lo que es el Alejandría, todas las luces del puerto se apagaban y se encendían las otras falsas, que incluso se movían. Eran luces rotatorias y tal. Pues resultó perfectamente, porque los alemanes estuvieron varios días bombardeando esas posiciones y nada, no. Esto me recuerda a David Copperfield y cuando hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. ¿No? Eso es. Es muy parecido, es muy parecido. No vamos a decir cómo lo hizo. Uh-huh. Pero tiene una base, es verdad, de esa base, de que una cosa está, parece que está en un lugar, pero en realidad está en otra. Sí, sí, muy bien. Eso se llamaba el proyecto camuflaje, ¿no? Para engañar a los nazis. Uh-huh. Es lo más conocido. Aunque Maskelyne también tuvo otras intervenciones, tuvo varias, por eso es que van a ser una película. Bueno, y háblanos ahora de un manual de engaños de la CIA del año 1954. ¿Qué nos puedes contar? Pues ese manual, bueno, fue el que pergeñó, como dijimos, John Mulholland. Uh-huh. Y hay unas palabras, ¿no?, que dicen en aquella época, que dijo el general retirado ya, James Doolittle, que era, pues dijo que si los Estados Unidos quieren sobrevivir, nuestros conceptos y nuestra forma de pensar, ¿no?, del fair play, uh-huh, tienen que ser reconsideradas. Tenemos que aprender a subvertir, a sabotear y a destruir a nuestros enemigos de forma más inteligente, más sofisticada y con métodos más efectivos que los que se usan contra nosotros. Y que es necesario que el pueblo americano conozca, entienda y soporte esta filosofía fundamentalmente repugnante. Esas son las palabras que dijo cuando en el 54 se descubrió que la Unión Soviética había hecho una prueba nuclear, perdón, en el 49 hizo la prueba, uh-huh, por sorpresa, los tomó por sorpresa a los Estados Unidos, porque claro, con métodos de engaño pues consiguieron hacerla, y al darse cuenta ellos de esto, pues dijeron, pues evidentemente aquí nos han engañado, así, asá, y dijeron, nosotros no tenemos que hacer lo mismo, aquí se acabó el portarse bien, porque claro, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, incluso el enemigo se podía saludar en Navidad, o sea, hacían una tregua, se fumaban, uh-huh, un cigarro y volvían. Eso ya olvidémonos hoy en día, por supuesto, y desde ese momento se empieza todas estas cosas. Uh-huh. Y luego hay algo curioso, ¿no? El escape del coche engañando al KGB con Jack in the Box. Se llamaba, sí, eso, ¿no?, es muy interesante porque, mira, Jack in the Box se denomina un juguete que es una cajita cuadrada. Bueno, muchos lo verán en unas jugueterías antiguas. Es una cajita cuadrada que uno la abría, tocaba un botón y ¿qué pasa? Saltaba un resorte, uh-huh, con un muñeco, ¿no? Sí. Y hacía pongo y eso se llama Jack in the Box. Bueno, el Jack in the Box utilizado para engañar al KGB consistía en lo siguiente: cuando un espía americano quería hablar con otro, o con un inglés o el que sea, se subía a un coche y iban los dos, siempre había un coche de la KGB siguiéndoles, para, uh-huh, ver a dónde iba, a dónde se separaban y seguirlos. Bien, entonces lo que hacían, se dieron cuenta, y esto tiene que ver mucho con la magia, que cuando el coche giraba en una esquina, se producía un momento en el que los de la KGB no veían el coche, porque no podían seguirlo tan de cerca, era muy obvio. Entonces había un periodo de unos 30 segundos así que no se veía el coche. Decidieron que ahí se bajaba el agente secreto, se tiraba del coche, uh-huh, cerraba la puerta, y el otro tenía una caja o incluso en una bolsa de deporte, la abría, tocaba un botón y se desplegaba un maniquí hacia arriba, que quedaba sentado en el asiento del acompañante, que incluso tenía un mando para que el otro manejaba y movía la cabeza de un lado para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el coche de la KGB giraba a la esquina de nuevo, seguían viendo dos personas que se movían en el coche delante. Lo seguían y el espía se había escapado. Esa era la ilusión del... Curioso, desde luego. Del Jack in the Box. Más interesante que esa es la siguiente. El disfraz de perro, ¿no? No, esa no, la antena. A ver, yo tengo una que te quería contar. A ver si está por aquí. Tenemos un guión que hemos preparado Hombre. varios. Bueno, es que ya yo les voy a El cambio decir de identidad. el cambio de identidad. El cambio de identidad es esto. Se basaron en, bueno, lo has visto en las películas del ilusionista y el ilusionista y el truco final. ¿Sí? El famoso, cuando el mago desaparece del escenario, boom, en una explosión y aparece en otro lado, por A los ejemplo, pocos segundos. casi instantáneamente aparece en otro lado. Entonces, en base a esa ilusión, que no te diré cómo es, se creó la ilusión del cambio de identidad para engañar al KGB en una fiesta. ¿De qué se trataba? Por ejemplo, entraba una persona que iba vestida con una gorra muy particular de golf, con un brazo enyesado y todo, que se dé a notar, ¿no? Era una persona que iba. Y después las dos personas que iban a pasarse información, los dos espías. Entonces, uno de los espías, en la fiesta, evidentemente, estaba el KGB mirando a cada persona que entraba. En la fiesta, uno de los espías iba al baño. Se cambiaba de ropa con el que tenía el yeso y la gorra y toda esa ropa, que tenía que ser, por supuesto, de la misma estatura. Si no, por si entraba uno de 1 metro y salía uno de 1,20, pues se iban a dar cuenta. Bueno, se cambiaban la ropa y salía. Y se iba de la fiesta simplemente. Y claro, el KGB no se daba cuenta, estaban controlando a dos espías cuando se habían cambiado. Y eso se llama el cambio de identidad. No sé Bueno, si queda claro. curioso, Es curioso. difícil de explicar, pero bueno. Oye, ¿y el disfraz Y de lo del disfraz perro? de perro es muy curioso porque se basa en el cambio de identidad, pero con un perro. Y tú dirás, ¿pero cómo? Sí. Entraba un espía con un perro verdadero. O sea, es decir, voy a tomar un vuelo, ¿no? Con mi perro. Sí. Los de la KGB veían, bueno, va este con un perro y es un perro. Era un perro de verdad en ese caso. Viajaba al país que quería intercambiar información o traerse a un agente. Y el otro agente se ponía un disfraz de perro, que era igual al perro, labrador o lo que sea que había, y se metía en la jaula. Madre mía. Así era. Y entonces, claro, volvía y ladraba y se movía y Y daba el pobre. pego. Y sí, parece que sí que daba el pego. Entonces, claro, decían, bueno, vuelve el tío con su perro. Y volvía el agente disfrazado de perro. Bueno, y por último, antes de pasar a un tema realmente interesante y que yo desconocía completamente, te voy a preguntar por la vaca de goma para los Sí, esto. paracaidistas. Lo de la vaca de goma se sabe que existió, pero no se confirma que se haya utilizado. Aparte que me parece un poco incómodo. Para camuflar a los paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial, para que los alemanes no los pillaran abajo o no los vieran desde el aire, llevaban una vaca de goma, ¿no? Diseñada, grande, en su mochila, se tiraban a un campo donde hubiese vacas. Y al caer, entre dos personas armaban la vaca de goma y se metían dentro. Entre dos personas, no era una sola persona. Entonces, no quiero saber yo cómo podían haber aguantado, ¿no? No sé, o todo el día o toda la noche disimulando y siendo una vaca. Pero ahí está, esa vaca existe, está documentada. Lo que no se sabe es si la habrán utilizado. Espero que el lechero o el dueño no fuese a Ah, ordeñarla, pues te a ver lo que se va a encontrar. imaginas. Bueno, ahí está el tema, sí. Bueno, y ahora sí, nos vamos a meter de lleno en un texto que ha revelado Edward Snowden. Seguro que han escuchado muchísimo acerca de este personaje en los telediarios de hace un año escaso aproximadamente. Porque si les digo la creación de cibermagos, sí, claro, vemos todo lo que nos ha contado Mariano, pues todos estos trucos, ilusiones, engaños que han recurrido los gobiernos a los magos, pero en este caso lo siguen haciendo y como digo, ha desvelado un documento de Edward Snowden que habla de cibermagos para que engañen y manipular a la sociedad. ¿Cómo es esto? Claro, ahora, bueno, todo lo que hemos hablado de esto de la historia, de los magos, es ciertamente romántico al lado de lo que está pasando al día de hoy. Lo que te acabo de contar es el equivalente a la época donde los hermanos Wright empezaron con los aviones. ¿Te acuerdas que se les veía algunos, bueno, incluso en los primeros intentos, en bicicleta y levantaban un poco y se caían? Eso de la vaca de goma, el perro, todo eso. Es, digamos, comparable a esa época de la aviación. Imagínate dónde estamos ahora con lo que hay. Bueno, pues eso mismo es el arte del ilusionismo empleado para engañar básicamente a las masas, porque es una forma de control. Hoy día estamos realmente controlados y nos creemos cosas a pie juntillas que seguro, seguro no son. Uh-huh. En base a este manual que revela Edward Snowden, ¿sí? Primero se ve que tiene en el frente el logo del MI6. O sea, también tiene involucrados al MI6, no solamente a la CIA y tal. Uh-huh. Y si vas mirando, porque esto era una presentación evidentemente, tipo en una pantalla donde alguien estaría hablando, ¿eh? No está a fondo explicado, que no son tan tontos de te voy a dar toda la información escrita. Uh-huh. Esto fue una presentación, pero si un mago la mira puede entender, es una mezcla de la magia, digamos, como ilusionismo y engaño, ¿sí? Y psicología. Uh-huh. Porque en la magia hay mucha psicología, ¿sí? Entonces aquí te muestra un dibujo que dice antropología, psicología, economía, biología, historia. Todo esto está interconectado. Me vas a hacer dejar que haga un apunte, porque sí. Yo siempre he dicho que yo nunca me he creído cuando hipnotizaban a la gente. Ajá. Y sí. Yo siempre decía que era mentira. Y a una persona que tenemos en común, que le conocemos, que es Pablo Segóbriga, un gran mago, sí, yo siempre me reía, como digo, de la gente que hipnotizaba. A mí me cogió Pablo Segóbriga un día y me hizo que cayese en sus brazos sin haber trabajado previamente conmigo. O sea, ya me quedé alucinado. Por lo tanto, esto que me hablas de psicología lo tengo súper claro, vamos. Claro, claro. Bueno, con respecto a la magia y al hipnotismo y a todo... Uh-huh. La magia y el ilusionismo se basan en las presuposiciones que hacemos nosotros de las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que esto es un vaso y toda la vida fue un vaso, pues a lo mejor me lo cambias por otra cosa que parece un vaso y me lo creo que es uh-huh. un vaso, ¿bien? El cerebro humano funciona haciendo predicciones todo el tiempo, ¿no? Es decir, yo ahora sé que cuando yo abra esa puerta y salga, pues está la misma habitación, o sea, yo predigo, mi cerebro predice, pero a cada segundo predice, voy a tocar la manija de la puerta, va a estar fría. Hay unas predicciones que uh-huh. se van dando permanentemente, más o menos todos los días, pocas sorpresas tenemos, ¿sí? Pocas. Hay días que tenemos muchas. Pues como el cerebro funciona haciendo predicciones, puede ser engañado muy fácilmente, y en esto nos basamos los magos. Uh-huh. Y en el caso de la hipnosis, pues claro, tú... esperabas ser hipnotizado o aunque digas no me van a hipnotizar, en realidad en tu interior, tu mente subconsciente tiene la duda siempre y de acuerdo a lo nervioso que seas puedes caer más rápido o más lento. Y no caí, sé, lo puedo decir. Has caído caí, tú instantáneamente. Caí instantáneamente. Bueno, aquí en el PDF famoso ¿sí? pone una foto de unas cartas, unas manos tirando cartas y ciertamente si la ves a color es muy bonita. Y dice, queremos crear o construir cibermagos. Bueno, uh-huh. Qué interesante, ¿qué son los cibermagos? Pues no son magos haciendo magia por vídeo. Te muestra lo más importante, que es un croquis donde te marca. Que te preguntes, por ejemplo, quién soy, tus motivos y cómo explotarlos. Esto en base a la otra persona, ¿no? Uh-huh. Cómo aplicarlo, cómo crear confianza y después utilizar esa confianza entre la psicología y el engaño, ¿sí? Esto así, visto así, dices, bueno, ¿pero esto qué es? Tiene los 10 principios de los engaños. Uh-huh. ¿Eh? Algunos son mágicos que conocemos y otros no me llaman la atención, pero son 10, así que... habla mucho... de las comunidades virtuales y donde más efecto hay en el área del email y en el área de Facebook. Atención uh-huh. con eso. El área del email es muy grande, o sea que por email se puede hacer, circula muchísima información y se engaña mucho. Te pueden mandar una noticia, quien no conoce, ¿no? A decir, cuidado, esas... ¿cómo se llama? Leyendas urbanas que ¿sí? te pone la Guardia Civil, ha detenido un grupo que se dedicaba a hacer las luces, bueno, la pandilla de iniciación, sí. etcétera. Y la gente te lo manda de nuevo. ahí te da la pauta de que se lo están realmente tragando. Yo mismo puedo inventar algo, no lo hago porque pues no me dedico a eso, pero lo podría hacer, podría inventar nuevos... Incluso ahora que ha habido ataques terroristas, bueno, circula mensajes que si va a haber un atentado en tal sitio, en otro... Claro, bueno, eso... Y bueno, pero son cadenas que al final a uno le van llegando. El tema el tema ya de utilizar el miedo, ¿no? Sí, que hubo un atentado y murió gente, claro, pero el tema de utilizar el miedo contra la población es muy poderoso y mezclado con la desinformación y el engaño. Yo creo que alguien dijo, bueno, cuando esto va a estar completo, cuando toda la información que les llega sea falsa. Y ahí hay que acojonarse. Porque, claro, por ejemplo, digamos que la exploración espacial pudo ser real hasta un punto, ¿no? Digamos que vamos a decir que, pues no podemos pasar los cinturones de Van Allen. ¿Y ahora qué? ¿Cómo nos seguimos financiando? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos todo o qué? No, ahora vamos a mentir. Vamos a decir que sí, llegamos a Plutón y estamos viendo esto y el otro y lo inventamos todo. Y nos inventamos las fotos y puede ser o no, puede ser, no lo sé, de seguro, pero que puede ser, y con las técnicas del ilusionismo que hay, sí que es ciertamente real. Bueno, entonces, estamos con el PDF, ese, bueno, que está lleno de datos, eso que has revelado... Síguenos explicando la información que aparece. Vale, lo voy a mirar porque hay cosas que, por ejemplo, dimensiones de Hoffman y eso, no se sabe a qué se pueden referir. Sí. Pero habla de cómo influenciar la conducta, ¿eh? La conducta, ¿no? Sobre todo yo creo que esto apunta a los jóvenes, ¿no? Porque claro, los mayores no tienen demasiado de dónde coger porque ya tienen una opinión formada, es muy difícil. Pero habla de la nube de la moralidad y la ética, ¿sí? Que existe, que hay una base de moral y ética que tiene que ser tomada en cuenta. Tomar patrones y cómo reducir la efectividad de grupos, es decir, identificar un grupo de gente, ¿eh? Vamos a decir, yo que sé, por ejemplo, los que les gusta Podemos, esto ¿sí? Hoy, habiendo redes sociales, se sabe perfectamente qué piensa y quién es de cada grupo de toda la sociedad, ya sea por los móviles, WhatsApp o Facebook. Claro, se hace ese grupo y cómo se reduce la efectividad que ese grupo tiene para afectar a otros, ¿sí? Dinámicas de grupos y cómo introducirse en el grupo, es decir, una falsa identidad. Después se habla de, bueno, esto es, yo creo que es clásico, el espejo o la mímica. Es decir, si yo le quiero caer bien a alguien y tal, lo que hago es hacer una mímica o un espejo de cómo habla, cómo se expresa, lo que dicen y tal, para luego empezar a cambiar, crear una relación de confianza y luego empezar a cambiar las ideas. Esto a mí me parece un poco terrorífico porque no se puede identificar a las personas que estén haciendo esto. Ojo, que estamos hablando, Mariano Goñi lo está analizando desde el punto de vista de las técnicas de la magia y el ilusionismo, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, no las puedo revelar, por supuesto, pero las básicas son tendrían un efecto devastador. Porque tú piensa... el otro día estaba casualmente comiendo con unos magos, ¿no? ¿Sí? Y les comento, ¿saben que con unos billetes, por ejemplo, 4 billetes de 10, yo puedo hacer que parezca que son 5? Y dice, pues a ver, ¿no? Sí, a ver, bueno, pues íbamos a pagar, ¿no? La cuenta. Entonces cojo 4 billetes de 10 euros y digo, mira, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¡Oh, qué bueno! Me dicen. Y entonces yo le digo, vamos a hacer un experimento. Cuando venga el camarero, le voy a decir 1, 2, 3, 4 y 5 y se los voy a dar. A ver, ¿qué pasa? Evidentemente que si se lo traga, pues le digo, a ver, no, mira, son 4, te he engañado, tal, se lo voy a decir. No, no vamos a robar así. Lo hago, ¿no? Cuando viene, va a cobrar la cuenta, que eran casi 50 euros, y digo, mira, se lo digo, mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Toma, se lo doy, lo coge. Y ahí pueden pasar dos cosas. Una, que que el contaje sea tan perfecto que el tío no tenga ningún dedo y se lo guarde en el bolsillo y se vaya, ¿sí? Y luego a saber dónde, qué pasó con esos 10 euros, ¿verdad? Uh-huh. O puede pasar que los cuente, ¿sí? Claro. Y si los cuenta, ¿qué hace? Dice, pero aquí hay 10, ha desaparecido. Entonces, para evitar que él los cuente, yo hago uso de la dirección de la atención, ¿eh? Uh-huh. Y en esto de la dirección de la atención se utiliza en todo esto de en política, bueno. Y en el momento en que le acabo de contar y decir, toma 50, le hago una pregunta o le digo otra cosa interesante que tenga sentido. En ese caso le digo, 1, 2, 3, 4, 5, toma, y espero un segundo y le digo, ah, escúchame, y felicítame al cocinero porque ha hecho una comida, una carne genial y tal. Y él, su mente se distrae. Él acaba de ver una cosa que no es, por supuesto, pero después yo le llamo la atención hacia el cocinero. Y después, adiós, muchas gracias. Y una cosa que creo que tengas en cuenta, analizado, uh-huh. Él se va con ese dinero. Cuando él lo saque y lo cuente y vea que hay 4, uh-huh. ¿Qué va a pensar? No va a pensar que yo soy mago, no va a pensar que yo le engañé y le di menos porque, joder, ¿qué puede haber pasado? No sé, se me habrán caído a mí. Uh-huh. Él se echa la culpa a sí mismo, ¿eh? Y lograr que las personas, nosotros, nos echemos la culpa a nosotros mismos de lo que está pasando en la sociedad es fundamental para estos grupos. Los grupos, por supuesto, son las otras esferas y todo. Pero bueno, ejemplificado con el caso del billete, que luego el chico se lo llevó, se iba a ir y le digo, no, espera, a ver. Digo, ¿que no te has dado cuenta que te he dado 4? Dice, no. Vale, pues ya está. Bueno, pues la verdad es que el pensar que gente de las altas esferas, como dice Mariano, pueda estar utilizando todas estas técnicas, pues... aterroriza, ¿eh? Aterroriza, pero también quiero romper una lanza en favor de que la gente tampoco es tonta. Evidentemente, si la cosa cambia mucho, te das cuenta. Pero lo que quiero decir, leyendo e informándote de cómo son estas cosas, uh-huh. las puedes descubrir. O sea, todo tiene un punto de inflexión, digamos, donde si pones un breakpoint en un lugar, de aquí no pasa. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues a Mariano le damos las gracias por haber venido a ahora a contarnos toda este repaso histórico que hemos hecho con los magos. También queremos comentarles que pueden ver su espectáculo a través de su página web donde va a actuar. Y lo que sí le vamos a pedir es que le vamos a grabar un truco. Lo vamos a subir a la página web para que todos los oyentes lo puedan ver. Y es un adelanto de las fantásticas cosas que puede hacer Mariano Goñi en muchos sitios. ¿Dónde te pueden ver? Aparte de en fiestas, si alguien te quiere ver, ¿qué tiene que hacer? Entra en tu página web y ahí a ver, ven dónde vas a actuar y todo. Si tienen un cumpleaños, una boda, una fiesta, lo que sea, pueden llamarme y hablar y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para verte? Lugares públicos por ahora no hay. Pero bueno, podría haber, ¿no? En diversos bares y restaurantes. En todo caso, que estén atentos a tu web, ¿no? Sí, sí, sí. También hay varios lugares de magia que en este año nuevo que empieza en 2006 espero actuar y uh-huh. ahí estará todo bien documentado. Bueno, pues nos lo mandas y lo ponemos en Twitter. Así los oyentes que seguro se han quedado con muchas ganas de ver uno de tus espectáculos, pues seguro que lo van a poder ver. En todo caso, marianogoni.com, de Mariano Goñi, pero la web es marianogoni.com. Mariano, ahora subimos el vídeo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, a mí es un placer y espero encontrarnos otra vez más. Perfecto. Gracias. Un fuerte abrazo, Mariano. Gracias, David. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio con David Benito. Aquí tenemos la banda sonora de la película Alejandro Magno, cómo no, y es que hoy va a ser el protagonista en los próximos minutos. Hoy está con nosotros Eduardo Cábana, director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval, un viejo conocido ya de Ágora. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches. Muy buenas. Y bueno, decía yo que íbamos a hablar de Alejandro Magno por segunda vez, porque el número de Despertaferro número 33, Historia Antigua y Medieval, es la segunda parte de Tiro a Sigua. La primera parte, que fue el número 27, era Alejandro de Pela a la batalla de Isos, y esta va a ser la segunda parte. En este segundo número, que está dedicado a Alejandro Magno, bueno, darnos unas pinceladas a nivel cronológico en el que se mueve esta segunda parte de Alejandro Magno, el número 33 de Despertaferro. Sí, pues como bien dices, David, este segundo número que dedicamos a la figura de Alejandro Magno trata el periodo, la horquilla cronológica entre, como bien dices, justo el día posterior a la batalla de Isos, en que se batió en noviembre del año 333, y la conquista de Egipto, que se concluye hacia mediados ya del año 331 a.C. Por tanto, es un periodo relativamente temprano dentro de la carrera de conquistas que lleva a cabo Alejandro en Oriente. Y concretamente abarca toda la zona del Levante. La batalla de Isos, como decía, del año 333, se batió en la frontera actual entre Turquía y Siria, y a partir de ahí Alejandro acudió hacia el sur, en dirección sur, conquistando todo el Levante mediterráneo, toda la zona de la actual costa siria, libanesa e israelí, y del actual Israel. Uh-huh. Y hasta llegar a Egipto, que también conquistó. Esa es la zona cronológica que abarcamos en este número y este periodo, como digo, entre el año 333 y mediados del 331. Bueno, por el gran público, aquellos que están más interesados en la historia antigua, pues conocen de sobra tanto a persas como a Alejandro Magno. Para el gran público menos especializado, más conocido, Alejandro Magno, y sin duda los persas, pues una cultura interesantísima. Habláis en uno de los artículos de cuántos eran en realidad los persas y qué métodos utilizaban a la hora de gobernar, ¿no? Pues sí, así es. Efectivamente, realmente tampoco sabemos muy bien cuántos, en cifras redondas, cuántos eran los persas, étnicamente persas, que constituían la élite de este gran imperio, este imperio persa. Pero sí que tenemos algunas referencias, algunas noticias vagas, como por ejemplo la de Jenofonte, el autor clásico Jenofonte, que en su Ciropedia, el libro dedicado al imperio persa, y nombrado en honor a su fundador Ciro, sí que establece, sí que menciona la cifra de 120.000 hombres, pero persas, étnicamente persas, que dominarían este imperio, aunque con toda probabilidad se estaría refiriendo a la cifra de varones en edad de combatir. En todo caso, sí que sabemos, sí que es evidente que, sea como fuere, y aún asumiendo la diferente densidad demográfica de la época, 120.000 personas sigue siendo una cifra tremendamente exigua, muy baja, muy pequeña, para dominar, para subyugar un imperio tan gigantesco como era el imperio persa aqueménida, que, bueno, como sabemos, pues ocupaba regiones desde Grecia hasta los modernos Afganistán, o desde, por ejemplo, desde Azerbaiyán en el norte hasta Egipto, un área extensísima. ¿Y cuál era el secreto, por tanto, de estos persas para poder dominar un territorio tan, tan gigantesco con solamente esta cifra tan exigua de étnicamente persas, de personas originalmente persas? Pues, como sabemos, o lo poco que sabemos al menos de este imperio, sí que parece que recurrían a un sistema institucional bastante laxo, relativamente laxo, que daba bastante libertad, relativamente, según a qué provincias, a qué zonas del imperio, denominadas por cierto satrapías. El imperio se dividía en satrapías, al frente de cada cual había un sátrapa, una especie de gobernador. Muchos de estos gobernadores eran étnicamente persas, algunos ocasionalmente no necesariamente todos, algunos por cierto, por ejemplo, eran herederos de las aristocracias locales, o gobernantes, incluso reyezuelos locales, que sencillamente pues rendían sus tributos al gran rey persa, pero que no eran necesariamente étnicamente persas. Otros muchos, la mayoría de ellos, sí, efectivamente pertenecían a la aristocracia persa y por tanto servían como gobernadores de estas provincias, de estas satrapías. Como digo, todo este imperio se divide en estas provincias, y cada vez más, por cierto, la división de las satrapías, que en un primer momento son grandes satrapías, poco a poco se van subdividiendo en menores, también precisamente para evitar que un sátrapa local se rebele contra el poder central del rey, del gran rey persa. Dividiéndolas, naturalmente dividían y repartían el poder de estos sátrapas locales, que cada uno de ellos individualmente, por tanto, tenía menos poder y, por tanto, pues suponía una amenaza menor para la estabilidad del reino en su conjunto. Por otro lado, por ejemplo, tenían toda una serie de instituciones muy llamativas, este imperio persa, como eran, por ejemplo, los llamados ojos y oídos del rey, que eran una suerte de inspectores que enviaba la corte persa, que enviaba el rey persa, a cada una de las sedes de estos gobernadores, de estas satrapías locales, para inspeccionarles, a modo de inspectores, y servir a modos de, pues como decían, como su propio nombre indica, ojos y oídos del rey, una especie de espías y al mismo tiempo controladores, inspectores de que todo se haga bien, de que todo se haga conforme a los intereses del gran rey persa, de los intereses del imperio en su conjunto, y no solamente naturalmente del gobernador local o de sus allegados. Por otro lado, sabemos también que cada una de estas satrapías contaba con una guarnición militar que estaba efectivamente a servicio del sátrapa local, y en la mayor parte de los casos estos sátrapas, esta institución del sátrapa, era un cargo hereditario, es decir, que los hijos de los sátrapas pues asumían a la muerte o cese de su antepasado la gubernatura. Esto naturalmente generaba tensiones, porque generaba, y efectivamente hubo algunas revueltas de sátrapas que en su mayoría fueron develadas por el poder central. Por otro lado, además, por supuesto, el propio rey contaba con un ejército imperial, un ejército propio, que podía acudir a un lugar u otro a una esquina u otra del imperio, conforme pues las necesidades naturalmente militares de cada lugar, de cada momento, y por supuesto también para develar cualquier tipo de conato de rebelión de un sátrapa local o cualquier amenaza en las fronteras. En estos casos, por cierto, el ejército imperial contaba con una minúscula parte, un núcleo que eran étnicamente persas, y luego una grandísima mayoría de tropas de todas partes del imperio, que cada satrapía debía de enviar, y que, bueno, en su conjunto conformaban un ejército, pues como sabemos, poderosísimo, como sabemos de las guerras médicas o de otros conflictos importantes que tuvo que enfrentar el imperio persa. y que, como digo, era, conformaban una especie de ejército de prácticamente todos los colores, con tropas provenientes de cada una de las satrapías que, como digo, estaban obligadas a enviar tropas a este ejército imperial. Además, pues contaba con una red de calzadas reales, este imperio. Estas calzadas tenían una doble función: por un lado, naturalmente, una función económica y también administrativa, para poner en contacto todas las ciudades, todas las regiones, todas las satrapías del imperio, y por otro lado, y muy importantemente también, no debemos olvidar la función militar que cumplían estas calzadas reales, porque naturalmente, al igual que en otros ejemplos, como el caso de la República Romana o del Imperio Romano, naturalmente estas calzadas cumplían la función militar que permitían la movilidad rápida y fácil de las tropas de un punto a otro del imperio para acometer las distintas amenazas y poder pues enfrentar las amenazas que cayeran sobre este imperio. Por tanto, era un instrumento importante en manos del rey central, que estaba muy interesado en el mantenimiento de estas calzadas reales. Qué diferencia de organización, ¿eh? Tan solo nos separaba el Mediterráneo, la diferencia en la misma época de lo organizados que estaban los persas y cómo vivíamos en la península ibérica. Totalmente diferente. Todavía quedaba bastante, sí, para... Eventualmente, si las cosas se fueron asimilando un poco, pero bueno, la historia de ambos extremos del Mediterráneo, desde luego, es bastante diferente, sin duda. Bueno, hay un punto de inflexión y es la derrota de los persas en Isos. ¿Qué estrategia siguen y qué acontecimientos van a tener lugar? Bueno, sí, efectivamente, la batalla de Isos fue, sin duda alguna, una de las grandes batallas que tratamos en el número anterior, y es una de las grandes derrotas, quizás la más importante, junto con Gaugamela, que será con posterioridad. En la batalla de Isos, como digo, que se produce, se bate en el noviembre del año 333, es absolutamente catastrófica para el rey persa, para Darío III, porque efectivamente pierde el núcleo principal de sus tropas, las mejores tropas con las que contaba el rey persa en ese momento, que son, curiosamente, tropas mercenarias. En este caso, hablamos, como hablábamos hace un momento, del ejército de muchos colores que tenía el imperio persa. Efectivamente, en este caso fue así. Las mejores tropas, también en la batalla de Isos, las mejores tropas con las que contaba el rey persa Darío eran griegas. Curiosamente, eran mercenarios griegos. Y muchos de ellos pues perecen en esta batalla, en la batalla de Isos, como digo, en la frontera entre Turquía, en las actuales Turquía y Siria. Y los supervivientes, curiosamente, algunos de los supervivientes protagonizan uno de los episodios más llamativos de este periodo, porque un aventurero de nombre Amintas, que era uno de los jefes de estos mercenarios griegos, un griego en sí él también, acoge a los supervivientes de esta batalla de Isos, a los supervivientes griegos mercenarios, ¿sí?, y huye con ellos en dirección sur, en dirección hacia Egipto, donde trata de hacerse con un reino, de conquistar la satrapía de Egipto, que en aquel entonces era parte del imperio aqueménida, del imperio persa, y trata de hacerse con esa satrapía aprovechando el descontrol de la situación. Por tanto, en este momento contamos con tres ejércitos, tres grandes poderes en juego, como son Alejandro Magno, por un lado, el imperio persa, por otro lado, y un grupo de mercenarios que acaban de salir batidos de la batalla de Isos, pero que han sobrevivido. Aparecer las cifras que dan los autores clásicos es 4.000 hombres, tampoco es un ejército numerosísimo, pero sí lo suficiente como para quizás conquistar una satrapía, una provincia. Y efectivamente llegan a Egipto y en una primera batalla derrotan a las tropas, a la guarnición egipcia de la zona, la guarnición persa-egipcia, al servicio del gran rey persa, pero con tropas egipcias. En una segunda, en cambio, ya serán derrotados los propios griegos, los propios mercenarios griegos, y por tanto esta amenaza de los mercenarios griegos de Amintas es develada. Pero es un episodio muy llamativo del periodo, que nos habla también de la inestabilidad política del momento y de los aventureros como este, que aprovechan la ocasión y la turbulencia del periodo para intentar hacerse con su propio reino, un poco al estilo de aventureros de otras épocas, o incluso personajes como Pirro que serán posteriores. En todo caso, después de esta batalla que mencionabas de Isos, no estaba muy claro qué es lo que podía ocurrir en ese momento. Alejandro Magno no se sabía cuál iba a ser su estrategia. El rey persa, que acababa de recibir un vapuleo en esta batalla de Isos, huye en dirección hacia el este, hacia Babilonia, tratando de ganar tiempo y tratando de hacerse con un nuevo ejército que efectivamente levantará en Babilonia. Y al parecer tenía temía que Alejandro le siguiera en sus pasos y probablemente era lo que esperaba. Probablemente esperaba que Alejandro, tras la batalla de Issos, persiguiera al rey persa y no le diera tregua y no le permitiera, no le diera tiempo para poder levantar un nuevo ejército, sino que le persiguiera hacia Oriente y le persiguiera hacia Mesopotamia, hacia Babilonia. Y por tanto, bueno, pues esa era probablemente la perspectiva con la que trabajaba, con la que jugaba el rey persa. Sin embargo, lo que Alejandro hizo, la decisión que tomó fue totalmente distinta. Fue, en vez de acudir hacia el este en persecución del rey Darío, acudir hacia el sur, en dirección sur, procurando la conquista de toda la costa levantina, de toda la costa levantina de, como digo, la costa de Siria, ¿sí?, del actual Líbano y de Israel, de los modernos estados. Este avance hacia el sur, naturalmente, se explica fundamentalmente por dos razones. Por un lado, pues para evitar satrapías persas en su retaguardia, para cubrirse las espaldas y evitar avanzar con enemigos en la espalda y no dejar a nadie en la espalda que pudiera cortar sus líneas de suministros, etcétera, hostigarle. Y por otro lado, también, por supuesto, muy, muy importante, porque pretendía tomar los puertos fenicios, los puertos de la costa levantina, que eran los principales puertos de los que se servía la flota fenicia que dominaba el oriente del Mediterráneo. Fundamentalmente y particularmente el caso de Tiro, de la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro, que es una ciudad, una ciudad insular, hoy en día no, es peninsular, y que era el puerto, como digo, principal de la flota militar persa en el Levante, en el Oriente Mediterráneo. Por tanto, era un objetivo estratégico absolutamente clave, importantísimo para Alejandro, para así poder acabar con la amenaza de la flota persa, lo cual liberaría naturalmente a todo el Oriente Mediterráneo de la amenaza persa y le permitiría con más seguridad avanzar hacia el este. Además, no solamente esto, sino que, como efectivamente sabemos ocurrió, no solamente tomó todo el Levante Mediterráneo, sino que además avanzó sobre Egipto, continuó hacia el sur y avanzó sobre Egipto, lo cual fue estratégicamente de absoluta importancia y una gran baza a favor de Alejandro, porque al conquistar Egipto, como efectivamente hizo, no solamente restaba una satrapía al imperio persa, sino que además y cubría sus espaldas, sino que especialmente restaba al imperio persa los inmensos recursos del riquísimo Egipto, que era, bueno, la agricultura más poderosa de la antigüedad, con una producción, con una rentabilidad agrícola inmensa. Dicen que de 1 a 30, es decir, una semilla por 30 recogidas. Por tanto, todo esto tenía una enorme importancia en la estrategia, y cobró pleno sentido en la estrategia alejandrina de la zona. Efectivamente, no fue nada fácil en absoluto, sobre todo fundamentalmente la conquista del Levante, porque esto llevó a los tremendos asedios de las ciudades de Tiro y Gaza. La ciudad de Tiro, como decía, que además era insular, era una ciudad insular en su momento, y que ante la debilidad de la flota griega frente a la flota persa, y Tiria, ambas cosas a la vez, ello obligó a Alejandro a erigir sendos diques, un primer dique con el que procuraba conectar la costa con la isla, que se encontraba a unos 700 metros al parecer, y por tanto pues avanzar con todo su ejército, que era claramente infinitamente más poderoso que el tirio, y tomar la ciudad. Cosa que, como digo, por mar le costaba mucho hacer. También la ciudad estaba fortificada, estaba rodeada de murallas. Estos dos diques, el primero fue frustrado por un brulote que lanzaron los tirios contra la cabecera del dique y lo destruyeron. El segundo, en cambio, tuvo bastante más éxito y, en todo caso, una vez ya prácticamente concluido el dique, lograron romper, hacer una brecha en la muralla, merced también, bueno, pues a barcos con arietes, con catapultas en torno a toda la ciudad, y lograron entrar y penetrar en la ciudad de Tiro, que le abrió ya prácticamente, junto con la inmediata conquista justo posterior de la ciudad de Gaza, le abrió todo el corredor hacia el sur, hacia Egipto, y permitió también la conquista inmediatamente después de Egipto. Bueno, pero antes de llegar a Egipto, antes de nada, recordamos, estamos hablando con Eduardo Cábana, que es director de la revista Despertaferro, la cabecera de Historia Antigua y Medieval, y nos está hablando de ese número 33, que es Alejandro, segunda parte de Tiro a Siwa. Nos hablabas de Egipto, pero antes de meternos con Egipto, Alejandro estaba conquistando lo que era a la zona, al oriente de Grecia, pero se estaban produciendo transformaciones en la propia Grecia. Se produce el paso de la Grecia de las poleis a la Grecia helenística. ¿Cuáles son esos principales cambios? Eso es, sí, exactamente. Esto es una coyuntura de cambios radicales y relativamente repentinos en este periodo. Efectivamente es el fin de una era, el fin de la era de la libertad de las ciudades, de las poleis, de las ciudades-estado griegas libres, con libertad y independencia entre sí, y el fin de su autonomía, una libertad y una autonomía, por cierto, que eran muy amadas por la cultura griega en general, alabadas por los griegos, y sin embargo, ahora la situación es completamente distinta a partir de... ya en época de Filipo II, del padre Alejandro, prácticamente toda Grecia, salvo algún punto, fundamentalmente Esparta, pero prácticamente toda Grecia es dominada por el reino de Macedonia y, por tanto, quedan bajo dominación de este estado macedónico y pierden esta libertad y esta autonomía tradicionales de los estados griegos. Las razones de la relativa mansedumbre a la que asumen estos estados en este periodo y que contrasta tan vivamente con todo lo que hemos visto en los siglos precedentes, ¿sí?, es fundamentalmente quizás porque asumen hasta cierto punto que esta es la única posibilidad de futuro, y también porque algunos episodios importantes, como por ejemplo fundamentalmente la destrucción de Tebas en el año 335, totalmente arrasada de forma punitiva a causa de su rebelión contra Macedonia, pues este tipo de actuaciones naturalmente pues arredraban al resto de las ciudades griegas de rebelarse contra el inmenso poder macedonio de los ejércitos macedónicos, de las falanges macedónicas. Y por tanto, se abre, como digo, este periodo de mansedumbre y de dominación de las ciudades griegas frente a Macedonia, que por cierto es un periodo de paz y prosperidad, quizás y en parte por la liberación que supone... esta dominación, la liberación de las ciudades de invertir en un gran gasto militar. Y por tanto, bueno, pues este mismo gasto lo pueden reutilizar en toda otra serie de gastos, como por ejemplo obras públicas. Sabemos que en la Atenas, bajo Licurgo, lleva a cabo una serie enorme de obras públicas. Y efectivamente sí que hay algunas revueltas, como la más llamativa de todas ellas, quizás la que se produce ya en el año 331, que es la revuelta de Agis, el rey de Esparta, pero curiosamente fracasa, porque prácticamente no se suman ninguna otra ciudad, o pocas, y fundamentalmente Atenas no se suma a la revuelta, lo cual es sintomático, desde luego, del miedo que tenían muchas ciudades a sufrir el mismo destino que había sufrido Tebas antaño. Mientras, por tanto, en este periodo lo que se produce es toda una serie de luchas políticas. Por ejemplo, conocemos mejor el caso de Atenas, luchas políticas entre facciones, entre las que, por cierto, destaca Demóstenes, pero sin demasiada influencia en la política exterior de estas polis, que, como digo, queda totalmente secuestrada por la dominación macedonia. A la muerte de Alejandro, en cambio, ya tiempo más tarde, en el año 323, como sabemos, sí que estalla una guerra, una revuelta, la llamada Guerra Lamiaca, liderada por Atenas, pero muy rápidamente, muy pronto, son vencidos por Antípatro, el gobernador de la zona de Grecia en ese periodo, en la batalla de Cranón, y restaurada, por tanto, la autoridad macedonia en la zona. Que, por cierto, Atenas no será tan duramente castigada como lo había sido Tebas en su momento, pero sí que sufre, por ejemplo, la abolición de la democracia, y se impone, por cierto, y esto es llamativo, un requisito de riqueza para ser ciudadano ateniense, lo cual también es una novedad muy importante. Y bueno, en todo caso fracasa, como digo, porque no todos los griegos se unieron a esta revuelta, lo cual es un indicio de que no estaban impacientes por liberarse del yugo macedonio y, por otro lado, pues como decía, habían asumido que la nueva realidad quizás era la única posible y tenían miedo de las posibles consecuencias que pudiera una revuelta tener. Bueno, hablábamos antes de Egipto, hay un artículo donde habláis precisamente de esto, la ilustración en ese artículo. En ellas aparece Alejandro en el oráculo de Siwa, en el desierto de Egipto. ¿Qué significaba para Alejandro la conquista de Egipto? Bueno, como decía antes, precisamente pues el objetivo de la conquista de Egipto era arrebatar el imperio persa una satrapía importante, pero por supuesto, más que eso, quizás el arrebatar al imperio persa los ingentes recursos, la riqueza proverbial de que disponía esta provincia de Egipto. En todo caso, como sabemos, pues esta conquista fue poco menos que un paseo militar. el sátrapa local persa, Mazafes, contaba con unas tropas desmoralizadas tras la batalla de Issos y además debilitadas por el episodio que he mencionado antes del aventurero Amintas. Y además, pues sus tropas eran por entero egipcias, no persas. Y estas tropas egipcias, en general los egipcios, consideraban el yugo persa pues absolutamente oneroso y vergonzoso y humillante, y no aceptaban la dominación persa de ninguna de las maneras. De modo que, ante la llegada de Alejandro, fue recibido como un libertador del yugo persa. Y esto es importante para entender por qué fue un paseo militar, por qué fue tan fácil la conquista de Egipto por parte de Alejandro. Prácticamente no hubo ni resistencia. Y en cuanto a lo que mencionabas del oráculo de Siwa, es muy interesante el episodio. Se trataba de un célebre y venerado oráculo donde se profetizaba el futuro, dedicado a una divinidad sincrética que era Zeus Amón, que unificaba a la divinidad griega Zeus con la egipcia Amón, fruto, por cierto, de la relación entre griegos y egipcios de tiempos muy anteriores, ya desde el siglo VI antes de Cristo incluso. En todo caso, este oráculo de Siwa, que se encontraba en el desierto al oeste del Nilo, a donde acudió Alejandro, el oráculo, el sacerdote principal de este santuario, declaró que Alejandro era hijo de Zeus, por tanto no de su padre Filipo, rey de Macedonia, sino hijo de Zeus. Bien, esto para un egipcio es perfectamente normal, pues en tanto Alejandro había conquistado Egipto, se convertía en el nuevo faraón y, por tanto, debía ser divino. De hecho, la titulatura ordinaria... Hay un poco de mito sobre este pasaje, ¿no? Claro, claro. De hecho, los propios griegos tampoco lo tenían muy claro. Plutarco, por ejemplo, propone la hipótesis de que en realidad se trata todo de un error del sacerdote que utilizó la palabra paidos, hijo, en sentido equivocado, al no hablar bien griego. En todo caso, lo que sí que sabemos es que para los egipcios era normal utilizar terminología, atributos divinos para apelar al rey, para apelar al faraón, mientras que naturalmente para los griegos esto era una aberración, porque un rey era un rey y no un dios, nada tenía que ver, era prácticamente sacrilegio. Por tanto, se generó ahí una confusión extraña, entre un choque cultural, pudiéramos decir, pero que tuvo una enorme importancia, con toda probabilidad, porque inició esta atribución de carácter divino y culto a su persona, la persona de Alejandro, que, como sabemos, con el tiempo iría creciendo y se convertiría en uno de los elementos clave de la monarquía alejandrina, de la monarquía de Alejandro. Interesantemente, por cierto, el trato que dio Alejandro a los egipcios fue exquisito, lo que contrastaba, pues como decía hace un momento, con el que habían recibido los egipcios a manos de los persas. No tocó la administración, por ejemplo, que recayó en egipcios y conservó, de hecho, los usos y modos tradicionales. Eso sí, muy importante, el detalle de que toda autoridad militar y fiscal, eso sí, quedaba en manos de griegos, de macedonios. Así que permitían, por tanto, autonomía en materia económica y en materia administrativa, pero no militar ni fiscal, los dos puntos estratégicos clave de la administración que sí que quedaban en manos de griegos. Y también, por supuesto, fundó la importantísima ciudad de Alejandría, que sirvió de puerto, una de las grandísimas ciudades de la antigüedad, incluso hasta hoy en día, puerto privilegiado para comerciar con el Levante y con Grecia. Bueno, ya para terminar, hablamos de religión. ¿Qué peculiaridades presentan los monarcas macedonios con respecto a Grecia? Pese a que fueran vistos, incluso también ellos se veían como griegos, ¿no? Eso es. Sí, bueno, la situación de los macedonios respecto al resto de los griegos siempre fue relativamente ambigua. Nunca fueron considerados enteramente griegos, pero que ellos mismos sí que pretendían hacerse pasar como tales. Por tanto, se generaba ahí un conflicto de identidades. Los atenienses, por ejemplo, no consideraban a los macedonios griegos, sino una especie de semibárbaros que hablaban un idioma efectivamente griego, pero dialectal, con una serie de especificidades. Y por tanto, bueno, pues los macedonios pretendían hacerse pasar por griegos y otros pueblos más del meridión griego, pues no les consideraban como tales. Por tanto, esto siempre generó un cierto desprecio de otros griegos respecto a los macedonios, pero fundamentalmente desde el momento en el que los macedonios empiezan a dominar con importancia, se convierten en la potencia hegemónica. En todo caso, esto también generó una asociación por parte no solamente del propio Alejandro, sino también de la monarquía en general macedonia con algunas figuras del panteón griego. Por ejemplo, el propio Alejandro se consideraba por línea paterna descendiente de Heracles, de Hércules, del Hércules romano, del Heracles griego. Toda su familia, la familia argeada de la que descendía por línea paterna, se consideraban descendientes de Heracles. Y por la materna, se consideraba descendiente de Aquiles y por tanto también de la madre de Aquiles, la ninfa Tetis. Por tanto, bueno, pues esto era muy propio y muy, muy característico de las familias reales aristocráticas de la antigüedad, el entroncar sus orígenes, el enraizarlos con divinidades, porque naturalmente esto les daba un carácter pues semidivino, heroizante, que naturalmente pues iba en beneficio del prestigio de la familia, lógicamente. De todas maneras, esto es muy interesante, como vemos que con el tiempo el propio Alejandro Magno va empleando la religión pues para ganarse la adhesión de sus recién conquistados súbditos, ¿no? En el caso de que estábamos mencionando hace un momento del oráculo de Siwa, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, cuando nada más llegar a Egipto, lo primero que hizo fue un sacrificio a Apis, también para congraciarse, para ganarse la adhesión de los egipcios. La asimilación de Alejandro como hijo de Zeus a Amón, lo cual encajaba perfectamente, sincretizaba los atributos de esta misma divinidad, tanto para griegos como para egipcios, o por ejemplo también con el dios Bel Marduk. Marduk era otra divinidad similar con la que se sincretizaba el dios Bel, propia del Levante Mediterráneo. Y bueno, pues algunos también se arrogó algunos elementos característicos, rasgos característicos de las religiones orientales, como son la famosa prosquinesis. La prosquinesis que consistía pues en arrodillarse frente al rey persa. Era un elemento clave del ceremonial de corte persa. Y que Alejandro asumió como propio dentro de su propio corte, al tiempo que iba conquistando a los persas. Ahora bien, aquí de nuevo nos encontramos con un choque cultural interesante, porque lo que para los persas no era sino un mero gesto de respeto y de sumisión que no implicaba adoración, para los griegos sí que lo entendían como un gesto de adoración y de, por tanto, de atribución de carácter divino por parte de Alejandro, y por tanto lo veían también como una muestra, un poco menos que un sacrilegio. Se trata por tanto de un símbolo que polisémico, que tenía un significado diverso según si fuera griego el quien hace la lectura o si fuera persa. Y esto, por tanto, y por supuesto, como no podía ser de otro modo, generó enormes contradicciones y un gran rechazo por parte de los macedonios, que veían en ello un gesto de sacrilegio. No querían arrodillarse frente a su rey, porque entendían que eso era darle atribuciones divinas. Esto creó unas tensiones grandes. El Clito, por ejemplo, uno de sus grandes allegados, que pereció precisamente a manos de Alejandro, ¿sí? Le reprochaba precisamente esto, entre otras cosas. Y finalmente, de hecho, el propio Alejandro, consciente de la tensión que esto generaba, llegó a dispensar a los griegos, no a los persas ni a otros pueblos, pero sí a los griegos dentro de su reino, dentro de su imperio, de llevar a cabo este ceremonial de la prosquinesis, de arrodillarse frente a él, porque veía que era algo que solamente generaba tensiones. Bueno, pues hay otros muchos temas. Otro que no nos ha dado tiempo a hablar, como también, por ejemplo, el ejército macedonio, qué papel iban a jugar, todo ello lo van a encontrar en el número 33 de Despertaferro, cabecera antigua y medieval, historia, como digo, política y militar. En este caso, el número 33, Alejandro Magno, segunda parte de Tiro a Siwa. Ha estado con nosotros hoy Eduardo Cábana, que es el director de esta cabecera, dándonos una pequeña clase sobre Alejandro Magno. Así que si quieren ampliar, ya saben lo que tienen que hacer, ir al kiosco y leer atentamente esta revista. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Un placer. Y nos quedamos escuchando y disfrutando con un pequeño fragmento de la banda sonora de Alejandro Magno. Este mes revive con Despertaferro Contemporánea número 13 el infierno de Verdún, la batalla más larga y decisiva de la Primera Guerra Mundial. 10 meses en los que cientos de miles de franceses y alemanes vivieron y murieron bajo el fuego de la artillería y en las inhumanas condiciones de la guerra de trincheras. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Siempre que escucho esta canción me viene a la mente Miguel de la Cuadra Salcedo. Siempre me imagino ahí una expedición, bueno. Buenas noches, Irene. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te han ido muchas cosas los Reyes o no? No está mal. ¿Se han portado bien? Sí, sí, bastante bien. Eso está bien. Unas gafas para leer, porque como lees tanto... Vamos. Sí, se me va a cansar la vista enseguida. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Irene? Pues hoy traemos Aro, el guerrero lobo, de Augusto Rodríguez de la Rúa, y la edición es Nautilus Ficción. Por cierto, que hemos subido ya la fotografía con el libro. Hay que hacer un... comentar que la portada con la que apareces es una edición que salió antes de que saliese el libro. Exactamente, es la edición sin corregir. La portada, de verdad, pues hombre, varía un poquito, sobre todo que las letras del título son rojas. Uh-huh. Pero vamos, el resto es similar. Pues ya tienen ahí la foto en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma y en Twitter @agorahistoria. Y cuéntanos, ¿de qué va este libro? Pues nada, bueno, antes un pequeño apunte sobre el autor. Es curioso porque... Bueno, como sucede muchas veces, es licenciado en ciencias físicas, ¿no? Uh-huh. O sea, que de profesión es científico, pero luego de vocación... historiador. ¿No? Historiador y escritor. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, vamos con el contexto y la línea argumental de esta novela. En el año 210 a.C., romanos y cartagineses están peleándose por el control del Mediterráneo, pero aún quedan... pues territorios sin conquistar, ¿no? Como por ejemplo el pueblo de los Vacceos, que fueron un pueblo prerromano asentado en el sector central de la cuenca del Duero, en España, y en una zona en la que se dio el nombre de región Vaccea, ¿no? Y de ahí precisamente es nuestro héroe, que se llama Aro, que es un Vacceo al que, bueno, pues al empezar la novela todo le va bien, ¿no? Todo le sonríe. Su mujer está a punto de tener su primer hijo, la cosecha uh-huh. ha sido buena y todo va bien, pero poco a poco empiezan a llegar rumores de la expansión de los romanos y ya se empieza a sospechar que los romanos no se van a volver a Italia, van a pretender conquistar toda Hispania. Y entonces, bueno, efectivamente pasan algunos años y los romanos llegan a conquistar a los carpetanos, que eran un pueblo vecino a los vacceos, y les piden, los carpetanos piden ayuda a los vacceos. Al mismo tiempo hay un druida del pueblo de Aro que pues va a tener una premonición, una profecía, ¿sí? Como que pues que Aro es el que está destinado un poco como Moisés, ¿no? A ser el libertador de su pueblo, y entonces él tiene que decidir si ir y ayudar y convertirse en ese libertador o si quedarse al margen del conflicto, ¿no? Y ya está, de aquí no puedo contar. La verdad es que a mí es una época que me encanta. Toda esa amalgama que hay de pueblos en la península ibérica. Yo además voy a recomendar ya ahora otro libro muy interesante. Pues que es, y además te lo recomiendo a ti también, porque es para leerlo con calma, ¿eh? Y vale. Leer los comentarios. Es el libro, si no me falla la memoria, creo que es el libro 15 o el 5, no recuerdo ahora muy bien, de Estrabón. Alianza tiene una versión... que está comentada, y es el texto original donde Estrabón va haciendo las descripciones de todos esos pueblos prerromanos, tanto sesgada, porque bueno, pues ya sabemos lo que decían de la península ibérica, pues que casi que éramos caníbales y muy brutos, pero la verdad es que lo recomiendo. Pero bueno, que esto es otra recomendación aparte, que sigue tú con el libro. Muy ¿Qué bien. Más nos puedes contar? ¿Cuáles son los puntos de interés? Sí, pues precisamente la verdad es que en la literatura tenemos muchas novelas y muchos escritos sobre Roma, sobre los romanos uh-huh. y sobre algunos pueblos hispánicos, pero no tantos, quizás a excepción del que acabas de comentar, no hay tantos libros sobre estos pueblos prerromanos, o si los hay, pues es una visión muy sesgada, ¿no? Y este libro es interesante precisamente porque habla del pueblo de los Vacceos, no con una visión tan barbárica del pueblo, no simplemente pues limitándose a lo que ha estudiado y ha aprendido el autor de este pueblo, sus costumbres, tradiciones, y es bonito por eso, ¿no? Porque pues tienes una visión de un pueblo que no estás acostumbrado a encontrar en la literatura ni en las películas, uh-huh. vamos a ser honestos, y entonces pues aporta, es muy rico el libro, ¿no? Además que está contado muy bien, ¿no? Están contadas costumbres, vestimentas, desde la armadura, desde cómo luchaban, de estrategias, hasta cosas pues de la sociedad vaccea, ¿no? Y entonces, bueno, pues es conocimiento y todo lo que sea sí, nuevo. Es verdad que no hay casi nada, hay poco, muy poco de literatura de todo lo que es la protohistoria, a partir de Roma sí, pero sí. Si echamos la vista atrás no hay casi nada en literatura. Hay mucho menos y, hay, pero muy poquito. Y todo puesto pues en el mismo saco, ¿no? Bueno, serían bárbaros, pues como los germanos, bárbaros también, ¿no? Entonces, no, este es interesante por eso, es un pueblo que pues, la gente pues va a descubrir a través de si es que en la península libro. Ibérica hemos sido muy modernos, era multiétnico, multicultural, que era la península ibérica. Cierto, y convivieron muchos pueblos durante muchos siglos, entonces eso provocó mucho mestizaje en las civilizaciones, mucho más rico de lo que tendemos a pensar. Bueno, pues si quieren conocer ustedes a los vacceos, ¿qué es lo que tienen que leer, Irene? Pues Aro, el guerrero lobo, de Augusto Rodríguez de la Rúa, y la editorial es Nautilus Ficción. Pues ahí queda esa recomendación. Irene, que luego te esperamos con las efemérides. Aquí estaremos. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida. Ágora, historia en estado puro. Llevamos mucho tiempo ya esperando que viniese con nosotros. Al final nos hemos puesto de acuerdo, que nos ha costado lo suyo, pero ya estaba echando yo de menos esos fantásticos personajes del mundo de la arqueología, los exploradores. Jesús García Barcala, muy buenas noches. Buenas, David. ¿Cuánto tal? Tiempo ya? Ya era hora, ¿eh? Pues sí, ya sabes, las cuestiones del trabajo, tanto tuyas como mías. El otro día le mandé un mensaje a Jesús y le dije, esto no puede ser, es impresentable que no estés aquí ya con nosotros. Así que hoy hemos decidido hablar de Charles Darwin. Ahí es nada. Por cierto, antes de nada, voy a recordar el blog al que aconsejamos Ciencia Histórica, que van a disfrutar porque cuenta cosas muy curiosas, siempre relacionado con la historia, y el Twitter es @ciencia histórica. Lo vamos a poner a nosotros en nuestras redes sociales y ahí lo van a poder encontrar. Bueno, Charles Darwin, ¿dónde y cuándo nace este personaje que nace un día que me encanta a mí? Porque es que nace el mismo día que yo. El 12 de febrero. El 12 de febrero, cuéntanos. Pues sí, él es el quinto de seis hijos del doctor Darwin, que es un doctor de éxito y que tiene mucho dinero además, una familia no noble, pero sí aristocrática, ¿no? Él nace en la casa familiar en Shrewsbury, en Inglaterra, y como bien dices, un 12 de febrero de 1809. ¿Qué decide estudiar? Bueno, al principio no es que él decidiera, como se acostumbraba un poco en aquella época, el padre decidió por él, que el padre que era médico quería que Charles también fuera médico y lo envió a la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Pero al joven no le hacía mucha gracia la medicina, incluso en alguna clase de cirugía, donde pues hacían operaciones a los cadáveres, se tuvo que salir porque no podía ver la sangre, ¿no? Algunos no nacemos para eso. Uh-huh. Y más bien se dedicó pues a ir con amigos en expediciones al mar a recoger animales, sobre todo bichos marinos. Eso le gustaba bastante. Y su padre, desde luego, no se lo pensó mucho y pues claro, cortó de raíz el problema, ¿no? Pues se dio cuenta de que el joven no estaba interesado y se lo dijo además, ¿no? Que no pensaba seguir con la medicina, pero él insistía que algo tenía que estudiar y lo envió a la Universidad de Cambridge para que estudiara pues lo que fuese, para ver si podía convertirse en un pastor protestante. Uh-huh. Y desde ahí hasta que embarca en el famoso Beagle, esa expedición que va a marcar su vida, bueno, ¿cómo transcurre, cómo termina ahí embarcándose? Bueno, primero en Cambridge el problema es que tampoco estaba muy interesado en los estudios. Charles se dedicaba más a ir de cacería con sus amigos y un primo suyo que está en la universidad lo invitó un día a ir a coleccionar escarabajos, ¿no? Porque estaba de moda en aquel entonces y a Charles le encantó. Entonces a partir de ahí pues empezó a ir a clases de naturalistas, empezó a hablar con biólogos, con botanistas y pues aprendió mucho de eso sin ser un experto, ¿no? Y también un poco de geología. Estaba preparando una expedición para ir a Tenerife poco antes de terminar sus estudios, pero al final esa expedición no funcionó y se fue a Gales a hacer unas excavaciones también buscando fósiles de conchas marinas. Y cuando volvió a casa, recibió la noticia que tenía la invitación para unirse a la expedición del capitán Fitzroy. Y ahí cambiaría su vida completamente. Totalmente. A ver, él no lo sabía, nadie lo sabía al principio, obviamente. Originalmente, como sabrás, ese viaje era... la misión principal era cartografiar las costas de Sudamérica, ¿no? No tenía nada que ver con la biología ni mucho menos con la evolución, que era todavía una idea que no estaba madura en la cabeza de nadie. Fitzroy, el capitán, más que nada buscaba un acompañante. El capitán anterior del Beagle se había suicidado allá por Tierra de Fuego, pues porque también, siendo él el capitán, no podía mezclarse con el resto de la tripulación. Comía solo, estaba solo casi todo el tiempo. Entonces Fitzroy lo sabía y quería un caballero, un hombre educado, y que además que compartiera ese interés por la ciencia que tenía Fitzroy, y buscó a varios, ¿no? Y al principio no consiguió a las personas que él quería, pero alguien le recomendó a un joven interesado por el naturalismo, por la naturaleza, y que podía acompañarlo, y ese era Charles Darwin. ¿Qué recorrido hicieron a bordo del Beagle? Porque hicieron, bueno, visitaron muchos lugares y leía yo en tu blog que poco a poco dejó de interesarse por las piedras y más por los animales, ¿no? Así es. Partieron de Plymouth justo en 1831 y salieron por el Atlántico, pasaron primero por Tenerife, donde no pudieron desembarcar porque resulta que había un brote de cólera en Inglaterra en esos días y las autoridades de Tenerife pues no querían que entraran ingleses a la isla. Continuaron, estuvieron en las islas de Cabo Verde. Ahí descubrió Charles algo muy interesante. Él se interesaba en esos momentos más por la geología. Entonces vio que había unas formaciones rocosas, unos 15 o 20 metros por encima de la superficie, había fósiles de conchas marinas. Entonces él dijo, ¿y esto qué? ¿Cómo es posible que haya? Entonces él dijo, pues es que la tierra tuvo que haber subido, esa parte tuvo que haber estado antes bajo el agua. Entonces ahí ya empezó. Pero luego en Sudamérica, donde Fitzroy estaba haciendo unas mediciones muy importantes de las costas de Brasil, Argentina, hasta la Patagonia, encontró también, buscando entre las rocas, encontró con fósiles. ¿Sí? Y claro, los fósiles son seres vivos, ¿no? Y encontró fósiles de animales extintos, ¿no? De estos gigantes que ya no existen ahora, los perezosos gigantes, el capibara, el megatodón, todos estos. Y obviamente se puso a pensar en ello, ¿por qué estos animales ya no existían? ¿Por qué si Dios los había creado, dijéramos, Dios los había destruido después? ¿O qué les había pasado? ¿Se había terminado su alimentación o qué? Entonces ahí fue un poco cuando empezó a pensar más en los animales que en la geología. La geología no la abandonó por completo, ¿no? Es verdad que fue una mezcla, ¿no? Él estaba pensando al principio en los cambios que sufría la Tierra, que ya por entonces estaba calculando que era mucho mayor de lo que al principio se pensaba, mucho más antigua. Y se dio cuenta también pues que los animales cambiaban, los seres vivos cambiaban de la misma manera que la Tierra había cambiado, y probablemente porque la Tierra había cambiado. Entonces, cuando llegó a las Islas Galápagos y continuó coleccionando cientos, miles de especímenes de animales y plantas, pues ahí empezó un poco a interesarse un poco más por toda esa variedad de animales, que al principio él no sabía que eran especies diferentes. Darwin no se dio cuenta en las Galápagos que había una evolución. Todo eso lo llegó después. Por cierto, que hace poco, a modo de curiosidad y triste noticia, es que Miguel nos enviaba una nota de prensa, el el Museo de Ciencias Naturales, donde comunicaban que está en peligro de extinción. Los pinzones, la famosa especie de pájaros sobre la que hizo la teoría de evolución de Darwin, está en peligro de extinción. Y sin duda los pinzones iban a cambiar su vida. Sí, pero él no se dio cuenta hasta mucho después. De hecho, ya de vuelta en Inglaterra, volvió en 1835. Tú lo dices en tu blog, el Eureka vino mucho después, ¿no? El Eureka vino mucho después y gracias a dos personas. Uno fue el ornitólogo John Good, que al ver su colección de pinzones le dijo: estas no son variaciones de una misma especie, estas son especies diferentes. Entonces, Darwin pensaba que algunos eran mirlos, otros que eran grosbeak, era otro tipo de pájaro, y Good le dijo: no, todos son pinzones, pero son todos especies diferentes. Y claro, eso fue lo que puso un poco el motor en marcha, ¿no?, en la cabeza de Darwin, a pensar cómo es posible que varíen las especies cuando originalmente era un mismo animal. Uh-huh. Y luego leyó el libro muy conocido de la bomba de población de Malthus, ya que ya está en la quinta o la sexta edición, y leyó, pues claro, lo que decía Malthus, de que las poblaciones siempre se reproducen a un ritmo mayor del que pueden sostenerse. Uh-huh. En todas las poblaciones de animales y plantas. ¿Y qué pasa? No todos pueden sobrevivir porque no hay recursos para todos. Entonces tiene que haber un conflicto entre miembros de esa misma población para ver quién se queda con los recursos. Y eso hizo pensar a Darwin que ese podría ser el mecanismo por el cual unos sobreviven y otros no. Y Malthus dice una pequeña frase que no es exacta la idea de Darwin, pero fue lo que le dio la idea. Se gana el mejor. Uh-huh. Darwin nunca dijo gana el mejor, siempre dijo sobrevive el que tiene las adaptaciones que más que mejor adaptan al individuo a un entorno dicho. Y ahí fue cuando le llegó la idea de la selección natural. Bueno, tú en tu blog lo explicas, pones un título que es la teoría de evolución para principiantes, ¿no? Pues sí, porque es un tema muy complejo, ¿no? El libro, pues, es un libro gordo e incluso un poco espeso. Cuesta trabajo leerlo si no dominas, pues, un poco de biología, un poco de química, un poco de geología. Entonces, la mayoría de la gente, en mi opinión, no entiende bien exactamente lo que es la evolución. El otro día en el blog un comentarista me estaba preguntando y yo me di cuenta, pues, que lo que es exactamente la evolución cuesta un poco entenderlo, ¿no? La evolución, por ejemplo, es algo que yo siempre he dicho, no tiene ningún objetivo, no busca el mejor, no busca lo más alto, lo más fuerte, ni nada. Todo sucede aleatoriamente, las mutaciones, los cambios, las nuevas características en una especie debido a la reproducción sexual, no tienen ningún objetivo. Sobreviven y se expanden porque tienen éxito en un determinado entorno. Pero si esas mismas características aparecen en una especie o en un individuo, en otro entorno puede no tener éxito y desaparecer. Entonces, la evolución ocurre por casualidad, no tiene ningún objetivo, no gana siempre el más fuerte, ni el más grande, ni el más rápido. Yo hace poco tenía una conversación sobre el tema, estaba intentando explicar, porque había unos amigos que no lo tenían sus dudas sobre la selección natural, y yo venía a decir lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que no busca la selección natural el desarrollo de un ser más evolucionado, entiéndase como más inteligente, sino que la diferencia entre unos simios y nosotros, esas diferencias, las diferentes ramas evolutivas, no es que nosotros seamos mejores, más evolucionados, sino que nos hemos desarrollado en un entorno y somos lo que somos. Una planta no es un ser inferior, sino que tiene un auténtico laboratorio en su interior, ¿no? Tienen una evolución diferente, simplemente eso. Totalmente, porque dominan su entorno, ¿no? Hace mucho escribí también un artículo sobre por qué los tiburones y los cocodrilos han cambiado tan poco en los últimos 100 millones de años. La respuesta es muy fácil: porque no necesitan evolucionar. porque desde hace mucho tiempo son máquinas perfectas, ¿no? De matar, son los depredadores perfectos. Entonces, no necesitan cambiar, así se adapta, están perfectamente adaptados ya. Uh-huh. Eso, hay personas que luego dicen, el ser humano ya ha dejado de evolucionar, porque ya no tiene que evolucionar, ya alcanzó lo máximo. Y digo, pues no, todo depende del entorno. Si el entorno empieza a cambiar, como puede cambiar en cualquier momento, pues los seres humanos cambiaremos. Aquellos que tengan ciertas características que les hagan sobrevivir, que les permitan sobrevivir, pues esos pasarán sus características a las siguientes generaciones y esas características se convertirán en generales. Y aquellas características que no nos sirven para sobrevivir, pues desaparecerán con nosotros. Y el azar, pues juega totalmente una parte muy importante. Esas mutaciones azarosas, pues están ahí y desde luego nos van a llevar hacia un sitio o hacia el otro. Bueno, esto en cuanto a la teoría de evolución. En cuanto a la vida privada de Darwin, ¿qué nos puedes contar? Bueno, era un joven muy tranquilo, ¿no? Ya sabemos los problemas que tuvo para decidirse en los estudios, pero una vez que pilló una idea, una vez que tuvo su teoría en la cabeza, el resto de su vida pues dedicó a publicar su teoría. En su vida personal, pues se casó con una prima hermana, Emma Wedgwood, y tuvo 10 hijos. Lo que pasa es que dos de ellos murieron en la infancia y una más, Elizabeth, murió cuando tenía 10 años. Y esos fueron golpes muy duros para Darwin, que era un buen padre, ¿no? Y le gustaba mucho jugar con sus niños. Él llegó a pensar que podrían tener la culpa el hecho de que los padres fueran primos hermanos. Eso lo atormentó un poco. Estuvo muy enfermo. Él enfermó la primera vez, pues gravemente, durante el viaje, estando en los Andes. Y él pensó que esa enfermedad pues la tuvo durante el resto de su vida. Se enfermaba mucho, sobre todo el estómago, tenía problemas del corazón. Uh-huh. Incluso de joven, antes de casarse, ya había tenido que estar hospitalizado. Constantemente le estaban diciendo, perdón, le tenían que recordar que debía dejar el trabajo un poco y descansar. Lo pasó mal en ese aspecto, ¿no? Y también por los hijos. Pero bueno, al final fue un buen padre, los 7 hijos sobrevivientes todos tuvieron éxito. Y bueno, Emma, por lo visto, siempre estuvo enamorada de él, nunca se quejó de sus ausencias y de que estuviera tan centrada en el trabajo, todo lo contrario, le ayudó mucho en su carrera profesional. Era un hombre que al principio religioso y después no es que abandonara la religión, pero se dio cuenta de que muchas de las cosas, muchas de las ideas de la Iglesia, pues no concordaban con lo que él había descubierto, ¿no? Claro. Aún así, siempre fue muy respetuoso de la Iglesia y, de hecho, por eso tardó tanto en publicar su libro. Sabemos que tardó 20 años en publicarlo porque tenía miedo a la controversia. Uh-huh. Finalmente, debido a que Albert Russell Wallace también había llegado a la misma conclusión que Darwin, él se decidió por publicar el libro y hubo un poco de controversia, pero tampoco lo que la gente suele pensar, ¿no? Algunos ministros anglicanos pues protestaron y lo llamaron hereje y se burlaron un poco de Darwin, pero la realidad es que la población acogió la teoría con los brazos abiertos. El libro fue un éxito de ventas desde el primer día. Uh-huh. La gran mayoría de científicos lo apoyó, incluso la Iglesia Católica aceptó y apoyó la teoría desde el principio, o sea que no fueron tanto sus críticos. Bueno, ya los últimos años, para concluir, ¿cómo fueron los últimos años de Darwin? Trabajando y escribiendo, sobre todo publicó, aparte del origen de las especies, publicó El origen del hombre, publicó un libro sobre la estructura y distribución de los arrecifes de coral, publicó 12 o 13 libros en total y muchos más artículos para diferentes revistas. Fue presidente de la Sociedad Geológica de Londres, miembro también de la Sociedad Botánica y de varias más, y dando conferencias y pasando mucho tiempo en casa con los hijos. Pero pues la enfermedad finalmente terminó por dejarlo en casa. Ya a partir de los 69 años ya casi no salía de su casa. y murió de lo que se creía fue, o de lo que se cree fue, una angina pectoral. Uh-huh. En el 19 de abril de 1882, a la edad de 73 años, que no estaba mal para aquellas épocas. Pues nada mal. Y ustedes, si lo viesen de verdad, es una auténtica enciclopedia. Jesús García Barcala es una auténtica enciclopedia, no tiene ni un solo papel. Aquí está contándoles todo y es impresionante. ¿Cómo puedes retener tantos datos? Pues porque es un personaje que siempre me ha interesado mucho. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho la ciencia, ¿no? Y él reúne dos requisitos. Para mí, El origen de las especies es uno de los libros más importantes de la historia y me da mucha pena que en realidad poca gente lo lea. También lo entiendo. Lo dicho, es un libro muy largo y es un poco complicado, pero pienso que la gente debería de intentar al menos leérselo o de buscar otra forma, resúmenes, porque es muy interesante. Cambió definitivamente la manera de que los humanos vemos el mundo y a nosotros mismos. Para mí fue uno de los grandes descubrimientos de la historia. Incluso en la filosofía, en la psicología, en la sociología, tuvo mucha importancia y mucha influencia, ¿no? Pero aún sigue siendo, yo creo, un desconocido. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Y el próximo día te pongo deberes. ¿Qué te parece si nos vamos al mar el próximo día? Yo encantado, me encanta el mar. Bueno, pues hasta la próxima, Jesús. Muchas gracias, David. Buenas noches. Este mes, Despertaferro Antigua y Medieval continúa tras los pasos de Alejandro Magno de Macedonia después de la victoria de Isos, el asedio de Tiro y la conquista de Egipto, la campaña que convirtió al más grande conquistador de la historia en una divinidad. Despertaferro Antigua y Medieval 33, Alejandro Magno, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Un día más ya tenemos aquí con nosotros a Gema García Ruiz Pérez, que nos acerca las noticias de actualidad. Muy buenas noches, Gema. Buenas noches. Vamos con la primera noticia que nos traes para hoy. El Museo del Prado y el Reina Sofía vuelven a batir récords. Así es. Las visitas al Museo Reina Sofía han aumentado hasta alcanzar las nada desdeñables 3,2 millones de visitas. Un dato estupendo que logra batir no solo las cifras del año pasado, sino también las del 2013, que superaron los 3 millones gracias a la ayuda de la exposición de Dalí. Mientras que por su parte el Museo del Prado ha ascendido a un total de 2,6 millones de visitantes, siendo su exposición temporal más concurrida del 2015 Goya en Madrid, que llegó a tener nada menos que 535.797 visitas. Ahí es nada. Un comité holandés retira el sello del Bosco a 3 de las 6 obras que atesora el Prado. Desgraciadamente, no todos son buenas noticias para la Pinacoteca Clásica por excelencia de nuestro país, que va. La celebración del 50º centenario de la muerte de este misterioso artista se ve empañada por las polémicas declaraciones del Bosch Research and Conservation Project, un comité científico creado en Holanda para la efeméride que el próximo 1 de febrero hará público un informe en el que se carga de un plumazo 3 de los 6 boscos del Prado. Obviamente el Museo Español defenderá su autoría dentro de la que sin duda será una de las exposiciones del año, una muestra dedicada al genio que se inaugurará el 31 de mayo y logrará reunir nada menos que 23 de las 27 obras que se atribuyen al autor del Juicio Final. Los caminos de Santiago se preparan para una nueva invasión alemana. Hoy por hoy los peregrinos alemanes son ya el mayor grupo extranjero en la ruta y buena parte de la culpa la tiene un librito ligero pero cargado de buen rollo que lleva por título Bueno, me largo. La novela del humorista Heip Kekerlin salió a la venta en mayo de 2006 y aunque nadie lo vaticinó, muy pronto llegaría a vender 5 millones de ejemplares, convirtiéndose en el mayor éxito de ventas en la historia de la posguerra del país. Puede que por eso a nadie le extrañara que el pasado 24 de diciembre la historia saltara a la gran pantalla en Alemania, con nada menos que 260.000 espectadores en su primer fin de semana. Un nuevo éxito que, a buen seguro, augura una nueva invasión germana de las sendas jacobeas, propiciada una vez más por el efecto de esta novela. descubren un dinosaurio valenciano que vivió hace 125 millones de años. El pasado lunes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentaba oficialmente el Morelladón Beltrani, la última especie de dinosaurio descubierta en España. Se trata de un ejemplar herbívoro que pisó la Tierra por última vez hace 125 millones de años, con una altura de 2 metros y medio, una longitud de más de 6 metros y un peso estimado de una tonelada, que ahora ha sido descubierto en una mina de arcilla próxima al municipio castellonense de Morella. Los artífices del hallazgo, un grupo de paleontólogos de la Universidad Autónoma de Madrid, aseguran que pudo estar emparentado con el iguanadón y que pese a tratarse de un ejemplar único, el Morelladón Beltrani es solo uno más de los 5.000 fósiles de vertebrados localizados en la que sin duda es una de las zonas paleontológicas más importantes de nuestro país. Y por último, la UNESCO reconoce el valor de los vocabularios de lenguas indígenas de América y Asia guardados en el Archivo General de Indias de Sevilla. Se trata de 12 documentos del siglo XVIII que contienen la lexicografía de 35 lenguas indígenas de América y Asia y que aglutinan, entre otros, el polpuca de Veracruz, el quechua de los Andes o el rapanui de la isla de Pascua. Un verdadero tesoro que ahora ha pasado a formar parte del Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, un listado que reconoce su valor como patrimonio documental de suma importancia para la historia de la humanidad. Y todo gracias al tesón de dos ilustrados, la zarina Catalina II y nuestro Carlos III, que en el año del señor 1787 firmaron un real decreto en el que se exigía a los gobernadores de Nueva España y Filipinas la confección de estos vocabularios que hoy por hoy son testigo imborrable de ese pasado que a todos nos une. Las noticias de actualidad, como siempre, nos las acerca Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Unos segundos y ya está aquí Irene con las efemérides históricas. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio con David Benito. Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Ágora, historia en estado puro. Pues llega el turno de las efemérides, ya tenemos aquí en el estudio a Irene Aguilar y empezamos con el 9 de enero de 1839 en la Academia de las Ciencias francesa. Louis-Jacques Mandé Daguerre anuncia el proceso del daguerrotipo, primer paso de lo que será la futura fotografía. El 9 de enero de 1534 en Sevilla atraca junto a la Torre del Oro la nao Santa María del Campo, con el primer y rico cargamento de metal precioso que la conquista del Perú proporciona. El 10 de enero de 1778 fallece en Uppsala, Suecia, el médico y naturalista sueco Carl von Linneo, que sistematizó la vida al aplicar rigurosa y metódicamente, la nomenclatura para definir el género, la especie, el orden, la clase, dando forma de este modo a la botánica descriptiva. Otro 10 de enero de 1978 es asesinado en Managua, capital de Nicaragua, por matones de la dinastía del dictador Somoza, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director y propietario del diario opositor nicaragüense La Prensa. Llega el 11 de enero de 1928 y Joseph Stalin, nuevo líder y dictador soviético, manda deportar a León Trotsky, mentor de la revolución bolchevique y arquitecto del reciente Estado soviético, a Alma-Ata, en el Asia Central soviético. Trotsky viviría allí durante un año antes de ser expulsado definitivamente de la URSS. También un 11 de enero, pero de 1638, en Copenhague, Dinamarca, nace Niels Stensen, anatomista y científico danés conocido como Nicolás Steno, que por su interés en el estudio del registro fósil será considerado padre de la geología. También descubrirá la glándula parótida. El 12 de enero de 1746 nace en Zúrich, en Suiza, Johann Heinrich Pestalozzi, que dedicará toda su vida a ayudar a los niños y será uno de los primeros pensadores que podremos denominar como pedagogo en el sentido actual del término. 12 de enero igualmente, pero de 1816. En Francia, al considerar peligrosa la familia de Napoleón, se aprueba una ley por la cual todos sus parientes deben abandonar el país. El 13 de enero de 1884 nace en Matanzas, Cuba, Armando Carnot Beulens, graduado en el año 1905 como cirujano dental. Prestará ayuda y atención a varios gremios de trabajadores en su ciudad natal. Será conocido como el médico de los pobres. Fallecerá en La Habana en 1926. 13 de enero de 1941. En este día fallece en Zúrich, Alemania, James Joyce, el autor irlandés más importante. Su primera obra, Dubliners, y más tarde Retrato de un artista adolescente y Ulises, confirmaron a Joyce como uno de los escritores intelectualmente más audaces del siglo XX. Un 14 de enero de 1896 nace en Chicago, en Estados Unidos, el escritor integrante de la generación perdida, John Dos Passos, que en sus obras radiografiará la realidad social norteamericana de su época. Obras conocidas suyas serán Manhattan Transfer, de 1925, que muestra una visión panorámica de la vida en la ciudad neoyorquina, o la trilogía USA, publicada en 1930 y 1936. También en 14 de enero, pero de 1977, fallece en Los Ángeles, Estados Unidos, Anaïs Nin, escritora franco-estadounidense de ascendencia española. Impregnó su obra de afirmación femenina y su particular erotismo, cuyos diarios, en extremo muy íntimos, alcanzarán un notable éxito. Vamos terminando con el 15 de enero de 1559. En Inglaterra, Isabel I es coronada reina. La primera medida que tomará será instituir a la Iglesia Anglicana como la religión del Estado. Esta medida resultará problemática al estar enemistados católicos y anglicanos. Y por último, el 15 de enero de 1597, fallece en Madrid Juan de Herrera, arquitecto, matemático y geómetra español del siglo XVI, máximo exponente del bajo renacimiento en su país. Logró crear un nuevo estilo que se llamará herreriano en su honor, estrechamente ligado al imperio español de Felipe II y sus sucesores dinásticos de la Casa de los Austrias, caracterizado por su rigor geométrico y su sobriedad. Bueno, pues nada, Irene, nos vamos a dormir ya a disfrutar de los regalos de los Reyes, sí, ¿eh? Sí, sí. Venga, hasta la próxima semana. Adiós. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Esto es lo que ha dado de sí esta asamblea número 122. Como siempre, esperamos que hayan aprendido algo más de historia. En el programa de hoy hemos conocido, junto al mago Mariano Goñi, cómo los gobiernos se han servido de ilusionistas para efectuar algunas de sus operaciones de espionaje. En segundo lugar, hemos repasado la figura de Alejandro Magno, conociendo aspectos de los macedonios, los persas y los griegos del periodo helenístico. Y Jesús García Barcala nos ha acercado otro de esos personajes de leyenda a los que tanto le debemos por sus trabajos en la evolución humana, Charles Darwin, un auténtico genio. Les emplazamos al próximo sábado, momento en el que celebraremos nuestra asamblea, nuestra nueva asamblea, aquí en la sintonía de Capital Radio. Será a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y también pueden escucharnos anoche del miércoles al jueves a las 12, que es cuando se repite el último programa, y como no, también los domingos por la noche a través de Radio Sapiens. O si lo prefieren, en cualquier momento de la semana, a través de nuestros podcasts en nuestra web, en agorahistoria.com, van a encontrar los enlaces a iVoox y también a iTunes. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Twitter, @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y si quieren escribirnos, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de los correos electrónicos contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Regresamos el próximo sábado. Hoy nos despedimos con una frase de Joel Lewis, comediante y cantante estadounidense. Dice así: solo se vive una vez, pero si se hace bien, con una vez basta. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.